cantas en Viña. Mientras cantas en Viña. Mientras cantas en Viña. Mientras cantas en Viña. En casa de Gualo comemos rosquillas. Estamos alegres, afables de humor. Los números más vistos son los que veremos. ¡Qué ganas de verlo! Mientras cantas en Viña, yo me apuro. Es la peste, el show, esa es mi opinión. Que saquen a patadas al jurado y los artistas mientras cantan en Viña. Qué amargo es estar condenado a esto, pero a Gualo le encantan las cosas macanas, aburridas canciones y estúpidos cantantes. ¡Qué ganas!